búsqueda conducida por objetos y datos. Es el proceso mediante el cual los sistemas inteligentes utilizan información sobre objetos o datos específicos para encontrar patrones, realizar análisis y tomar decisiones dentro de conjuntos de datos complejos.